sabemos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36, buenos días amigas, amigos, compañeros, compañeras. Contentos estamos después de esa tremendo encuentro que tuvimos ayer de la militancia del 26 con el propósito, bueno, de reencontrarnos, de escuchar a los compañeros de la Dirección Nacional, de escuchar a los compañeros, las compañeras de los distintos frentes de lucha y de trabajo del 26, escuchar al compañero Gonzalo Avella, en nombre de Unidad Popular, etcétera. Bueno, esas actividades que hacen que nos sentimos fortalecidos y para adelante, ¿no? A enfrentar lo que se viene, que es mucho. Estamos intentando el contacto con un muy buen amigo, Marcelo Fender. Buen día, Marcelo, de Guichón, Paysandú. Buenos días, Silvia. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, por acá lo más bien, Marcelo, y por acá lo más bien, mientras no le ponemos cabeza a lo que está sucediendo, a lo que continúa sucediendo en Guichón, Marcelo. Sí, sí, lamentablemente, digo, para nosotros es una noticia preocupante. Después de tantos años de lucha y de trabajar en estos temas y bueno, y ir marcando algunas cosas que estaban sucediendo, bueno, ahora aparece el sustento científico que nos pedían a nosotros cada vez que nosotros le marcábamos las situaciones que se daban, principalmente con el tema del vivero UPM. Uh-huh. Y bueno, esperemos ahora que haya reacción de parte del gobierno en los controles y principalmente de la empresa en el tema de cambiar esa conducta que lamentablemente hace muchos años que lo viene haciendo y muy suelta de cuerpo porque no nadie le decía nada, ¿no? Nadie le dice nada. Tú sabes que estuvimos revisando y de hecho, bueno, iba a salir este sábado en el Semanario de la Juventud, pero finalmente va a salir el sábado próximo. Estábamos revisando, Marcelo, un poco las historias, el historial de lucha de ustedes, de los vecinos, las vecinas de Guichón, con el recuerdo muy claro en la memoria de las denuncias hechas ya en el 2011, sí, por ustedes mismos, en donde a través del amparo de un abogado y con el aval de un médico de la zona, estaban promoviendo una acción en justicia, una acción de amparo, y denunciando cosas gravísimas como el estar en contacto, fumigados permanentemente con el, en ese momento, el producto que más llamaba la atención era el agrotóxico endosulfán, y además yo tengo muy presente los trabajos de relevamiento de problemas de salud que hicieron ustedes como sí, vecinos y vecinas de Guichón, en donde aparecían muy claramente en los planos que se establecieron la cantidad de pérdidas de embarazo, sí, sin causa aparente, niños que nacían con deformaciones genéticas, gravísimo. Sí, sí. En sí, cosa de 3-4 meses, recién nacidos presentando deformaciones. Sí. El fallecimiento de muchas personas por cáncer, sí, aparecidos de la nada, que son enfermedades, Marcelo, que nosotros tenemos todos relevados exactamente en las zonas en donde hay población que ha sido sacrificada a estar sufriendo un contacto, una exposición permanente a venenos. Tenemos presente todo el tema del agua en Guichón y la pelea que ustedes nunca dejaron de dar como sociedad guichonense. Y bueno, y ahora aparece esto. Sí, Silvia, mirá, nosotros el trabajo que venimos desde el 2011 haciendo y relevando y presentando pruebas entre comillas, porque a ellos nunca le lo tomaron en serio, hasta las autoridades locales, ¿no? Las autoridades del municipio, autoridades de la salud pública, la intendencia mismo, que son la policía territorial que tenemos en el departamento, en la localidad, nunca toman en cuenta el trabajo del colectivo, ¿no? Como que todo el trabajo que se ha venido haciendo con relevamiento, como estabas diciendo vos, con un trabajo que hizo la universidad acá durante 2 años sobre el tema de la afectación de los agrotóxicos a la salud de la gente, nunca le toman, no le ponen interés, lo minimizan, y bueno, creo que de a poco, y tendría que haber sido mucho antes, pero de a poco, por lo menos, yo creo que también el Estado tiene que no puede tolerar más de esto, ¿no? Elsa Villalba, una vuelta conversando acá, que vino y recorrimos la zona del vivero, ahí estuvimos mirando de afuera, que no nos dejaron entrar, nos decía, miren, Gurice, dice, esto acá dentro de 10 años, ustedes van a ver todas las afectaciones que va a haber en la salud y en el ambiente, y así fue. Seguro. Entonces, digo yo creo que acá nosotros estamos esperando una reacción, un comunicado de las autoridades locales y departamentales sobre esto, porque hace pocos días, yo lo decía en otra nota, hace pocos días el intendente sale con una crítica muy fuerte a cuestionar Monte del Plata por el tema de la caminería rural, ¿viste? Y bueno, ahora esperemos que tome medida y que salga con un cuestionamiento similar, parecido a UPM por el tema de la afectación al agua, que es lo que tenemos en concreto, pero los trabajadores del vivero ahí, el sindicato, hace 2 días estaba en Montevideo, en el ministerio, por el tema de que no cumplen los convenios salariales que han firmado, y el tema de salud y seguridad laboral que no cumple el vivero con las cosas que han firmado, y bueno, y después que ellos ven que los trabajadores que tienen contacto directo con productos que se mojan en el trabajo, al rato ya tienen alergia, y tienen una alergia preocupante, y bueno, los médicos, porque UPM tiene médicos ahí, el vivero tiene médicos contratados por ellos, como que es una cosa normal, lo tratan como que es algo normal y no es así. No es así, de ninguna manera. Durante años, Marcelo, yo venía recordando, y hasta porque ayer estuve conversando también con un delegado sindical de Sunca, que lamentablemente no está en Paysandú, pero bueno, recordaba, sí, conversaciones muy antiguas, porque estamos hablando desde lo que yo tengo conocido, que sí, pienso que es muy, muy anterior, en realidad. Pero estamos hablando de 11 años de estar continuamente ustedes con un ojo puesto en el desarrollo de toda esta, primero la implantación de los viveros, sí, antes de la implantación de los viveros, en el boom de la soja. Sí. Sí. Estaban fumigados con herbicidas. Sí, y nosotros logramos, como colectivo, logramos que en el departamento se prohíban las fumigaciones aéreas, ¿no? Las fumigaciones aéreas. Sí, fue también todo un trabajo que se hizo, bueno, que se encontró eco en la Junta Departamental en aquel momento, y bueno, y se logró eso. Y bueno, y ahora también se logró que se votara el plan de ordenamiento territorial en la zona, en el municipio de Guichón, que también que tiene varios artículos del plan de ordenamiento territorial que son directamente con el tema de las fumigaciones, ¿viste? Nosotros tenemos una UPA que es la que abastece de agua la ciudad de Guichón. Uh-huh. Y bueno, que también hubieron inconvenientes con el agua, se tuvo que traer agua en cisterna desde Paysandú en el verano pasado. Bueno, se tuvieron que hacer unas perforaciones, la OCE hizo perforaciones, bueno, ahora en realidad la UPA está trabajando muchísimo menos, pero se logró que 200 metros a la redonda no se pueda plantar ni forestación, ni soja, ni se pueda fulmigar, ¿no? Digo, en realidad se puede plantar, no se puede fumigar. No se puede fumigar. Y bueno, pero se sigue plantando hasta escasos metros y se sigue fumigando. Entonces nosotros, se conformó la comisión de seguimiento del plan de ordenamiento territorial que lo marca que lo marca la ley. Y bueno, ahora nosotros lo que le vamos a exigir al municipio que haga cumplir un decreto departamental que está vigente y que está para cumplir. Y bueno, a veces los amigos, los colores políticos y eso, a veces pesa más que les pesa a ellos, ¿no? Sí. Les pesa mucho más que hacer cumplir una norma que en beneficio de toda la sociedad. Tal cual, es lo que nosotros constatamos a lo largo de tantos años, ¿no? Finalmente se le va la vida a uno en esto. Sí. Es que esto es nacional y terminás viendo, constatando, no hay cómo decir que no, que en la medida en que hay producciones que terminan siendo una política de Estado. Sí. El favorecerlas, el cuidarlas, el preservarlas de la propia legislación nacional, el dejarlas fuera de la legislación nacional, sacrifica a la población. Sí. Porque leíamos, ¿no es cierto? Vamos a contarle un poco a la audiencia. En el agua de la cañada, que ustedes lograron, porque es un logro vuestro, que se armara una comisión, que es una comisión multitudinaria, Comisión Sectorial de Investigación Científica, coordinado entre el Polo de Salud Comunitaria del Centro Universitario Regional Litoral Norte, Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencia, sí, referente de la zona, referentes sociales, militancia vuestra, gente que de entre ustedes, de nosotros, la ciudadanía de a pie, preocupada por esto, que tienen muchísimo más conocimiento, finalmente, que cualquier otro. Entonces, no tendrán un doctorado, pero saber de la realidad en la que viven, poder pensarla, analizarla y encontrar causas y consecuencias, ustedes sí tienen un doctorado. Y entonces, de ahí sale que cuando se analizan las aguas de la cañada que sale del vivero de UPM y termina en un afluente, y es un afluente de un arroyo, el arroyo Santana, si no me equivoco, sí, sí, importante, sí, sí, para la región, se encuentran fungicidas que son matahongos, ¿me siento? Los fungicidas tienen un impacto en la salud gravísimo, gravísimo. Se encuentran dos fungicidas, se encuentran insecticidas, que uno de estos insecticidas es un insecticida que nosotros intentamos, forma parte del grupo, de la cantidad, una docena de insecticidas que nosotros en la Administración Nacional pasada, durante el gobierno pasado, intentamos promover un proyecto de ley en el Parlamento para que fueran prohibidos. el imidacloprid. Sí. Es un insecticida que tiene un impacto en la salud humana, en la reproducción, en el nacimiento de niños con malformaciones, que está estudiado, probado en todo el mundo, que hay en una cantidad de países que ya lo tienen prohibido. Y herbicidas, mata yuyo, el famoso glifosato, ¿no es cierto? Sí. Pero además los restos, el herbicida cuando se desarma, digamos, los AMPA, que son también productos químicos, finalmente, moléculas químicas que son extremadamente peligrosas. Uno lee todo esto y dice, ¿para qué tenemos leyes? Seguro. Y te faltó que también se encontró arsénico y hierro. Y hierro. Sí. En el análisis de metales pesados, los metales pesados también se acumulan y tienen un efecto terrible en la salud humana, encuentran arsénico y hierro. Se nos podrá decir, bueno, el hierro está presente muchas veces en las aguas. Sí, está presente en las aguas subterráneas en Uruguay, no está presente en la superficie. Seguro. Pero digo, el tema que cuando el ministerio le da eso, le da que encontraron, es porque los valores están totalmente superados. Son altísimos. Altísimos. Por algo los análisis a ellos... le provoca eso y sale a la luz eso que lo que estaba pasando, porque ya era insostenible la fauna ahí, la biodiversidad, todo lo que había en ese lugar, esa cañada en la zona, ya no existe más. Entonces lamentablemente lo venía vecinos y cosas que nosotros nos acercaban la inquietud, y que íbamos a, ya no veíamos que eso cada vez estaba peor. Y eso viene pasando desde hace mucho tiempo, como decía, y bueno, en el verano pasado pasó en el río Quehuay, que también, que Santana es un afluente del río Quehuay, ¿viste? También. Ahí está. Entonces, yo creo que está todo encadenado a un problema que se viene, marcando, se viene denunciando hace mucho tiempo, y bueno, que esperemos que una vez por todas reaccionen las autoridades, los que tienen que tomar medidas sobre esto. La empresa ya salió a desmentir, ¿no? La empresa ya salió a desmentir, ya salió a decir que eso no. Desconocer al Estado, ¿no? Porque están desconociendo, la empresa desconoce al Estado, desconoce al Ministerio de Ganadería, a Servicios Agrícolas, que fue los que hicieron los análisis. Seguro, seguro. Sí. Que en general, además, mirá, yo me reía, Marcelo, porque... hemos participado desde aquí, pero de manera presencial, ¿no? Estando presente en los lugares de, yo no sé, la cantidad de decenas de relevamientos de aguas en Canelones, por ejemplo, en zonas ojeras, en Canelones, y hemos constatado aberraciones tan impresionantes como que se hiciera la toma de agua exactamente en la superficie de los pozos de agua, por ejemplo, cuando uno sabe que si vos ponés una cucharada de azúcar en un vaso de agua, el azúcar va a ir para el fondo. Entonces, en lugar de tomar el agua para análisis en el fondo de los pozos, lo tomaban arriba en la superficie. Claro, sí. Daba unas cantidades muy menores. Seguro. Diciéndole a los técnicos de la dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no, pero ustedes tienen que hacerlo. Y que nos contestaron, no tenemos manera de hacerlo. Entonces, hemos visto hasta el cansancio a las direcciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hacernos trampa con estas cosas. Cuando uno ve que no hubo más remedio en Guichón que declarar lo que hay, sí, es porque es muy grave, es tan inocultable. Sí, sí. Y por supuesto, yo creo que... Y esto también se da... por todo lo que vos decías del proyecto que se llevó adelante por la universidad, ¿no? Ahí está. También eso tuvo un peso específico, y bueno, ahí también hay que reconocer que en el gobierno anterior Jorge Rupp participó muchísimas veces en las reuniones, y bueno, y fue el que me dio para que se hicieran análisis y los pagara los pagara el Estado, ¿no? Claro. Y bueno, interinstitucionalmente, entre otras instituciones también iban a haber análisis que se iban a cruzar, a ver qué le daban a uno y a otro. No sé en qué estará eso, si realmente se hicieron o no. Pero yo creo que también que el proyecto tuvo su fruto. ¿Cómo no? Hay todo un informe médico de las doctoras que trabajaron con los trabajadores del vivero, que hicieron entrevista, que hicieron todo un relevamiento, que también está para darlo a conocer, digo, porque el proyecto en realidad agarró la pandemia y después no se pudo hacer una presentación formal de los resultados de los estudios. Seguro. Pero digo, creo que va a haber más sorpresas realmente sobre esto, lamentablemente. Lamentablemente, pero es muy importante que se pongan estos temas encima de la mesa y con letra grande, ¿no es cierto? Sí, sí. Y otra cosa que nosotros estamos esperando también, que la Institución de Derechos Humanos tomó el tema. Y bueno, creo que el martes vamos a tener una respuesta nosotros, porque se reunían ahora, no sé si fue el jueves o se reúnen el jueves de esta semana. Pero bueno, nosotros también le mandamos todo a la Institución de Derechos Humanos para que lo analicen, lo vean, y bueno, y también nosotros hemos tenido muchísimas respuestas de la institución. ¿Cómo no? Y bueno, y valoramos el trabajo que hace, que últimamente ha sido cuestionada por el gobierno y la elige el gobierno, ¿no? Les está haciendo muy incómodo, ¿no? Sí, sí, lamentable, es lamentable que lo aprueba el Parlamento a la Institución de Derechos Humanos, los nombres, y ahora lo cuestionan y no están de acuerdo con el trabajo que hacen. Cosas que hay que resaltar, que a nosotros como colectivo, y sabemos que a mucha gente más, y a muchas organizaciones más, la institución ha respondido de buena manera. Es un respaldo, ha sido en todos estos años un respaldo desde su creación. Hemos coincidido, Marcelo, prácticamente en todas las asambleas con la sociedad civil. Sí. En la exposición, yo recuerdo muy bien nuestro paso por Guichón, en donde creo que terminamos la presentación diciendo que algún día los responsables van a tener que responder por delitos de lesa humanidad, porque esto es genocidio. Sí. Y si no se está viendo ahora es simplemente porque... No, porque nos falta aún la fuerza y mucho acompañamiento. A pesar de la existencia de la Institución de Defensa de Derechos Humanos, que es realmente una colaboración y un resguardo para todos nosotros, pero todavía falta, ¿no es cierto? Y falta, sí, en todos los países, porque sí. Porque UPM es política de Estado. Sí. Y UPM2 es política de Estado, sí, y Monte del Plata es política de Estado. Sí. Porque el modelo productivo que tiene el Uruguay es ojero, es forestal, es eucalipto, aunque lo quieran maquillar un poco ahora con el tema de la ganadería, yo creo que las exoneraciones que tienen esas empresas, que son brutales, y los mismos beneficios que le da el Estado, de autocontrolarse en los análisis, porque seguro, lamentablemente son ellos los que hacen los análisis, son ellos los que mandan los resultados al ministerio, ahora al Ministerio de Ambiente. Claro. Y la gente también, yo creo que la gente tiene que perder el miedo de que dan trabajo y de que se van a ir, ningún lado le van a dar las bondades que le dan acá. En ningún lado van a tener las exoneraciones que tienen acá, por algo se vinieron, se plantaron acá, y también nosotros lamentablemente vemos que manejan al gobierno de la forma que ellos quieren, ¿no? Se están metiendo en el sistema educativo, tal cual, y el gobierno le da libertad de que se muevan, como pez en el agua, ¿no? Entonces, Marcelo, porque mirá, estoy viendo reloj, viste que no tengo más remedio. Marcelo, propongámonos volver a hacer un programa, si a ustedes les parece bien, ¿sí?, con este tema. desvela. El otro día, escribiendo entre todos nosotros esta presentación del informe para el semanario La Juventud, no podíamos dejar de pensar, y desvela y desespera, no podíamos dejar de pensar en los trabajadores, las trabajadoras, porque además fundamentalmente son mujeres, sí, y jefas de familia que están adentro de los viveros. Porque todo esto que está en el agua es con lo que trabajadoras y trabajadores están en contacto, como tú bien lo decías, respirándolo, mojándose permanentemente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esas vidas? Sí, yo creo que hay un silencio asustador, ¿no? Digo, realmente asustador de parte de los doctores, de salud pública, de las empresas privadas que hacen cobertura de salud en esos trabajadores. Uh-huh. La complicidad, lamentablemente, porque han habido trabajadores de ahí, de esos viveros, que lamentablemente han fallecido. Uh-huh. y la familia, realmente sospecha, pero no tienen ninguna prueba, o no hay quien les diga, mirá, realmente esto es una enfermedad acarreada Y no es porque no lo sepan. Y no es porque no lo sepan. Supuesto, ahí está. Marcelo, vos sabés que vamos llegando hacia el final. La propuesta es que hagamos otro programa con estos temas, que no lo dejemos de caer. Es importante repercutirlo para todos los lugares del país a donde podemos ir llegando. Saben que cuentan con nosotros, estamos juntos en todas estas luchas en defensa de la vida y de la dignidad de las personas. Bueno, Silvia, de parte de nosotros acá, es un gusto que participar de tu programa, que la radio se siga preocupando de las cosas que pasan en el interior, como ya ha sido en otras veces. Y bueno, desde acá mandamos un gran abrazo. Y seguimos estando a las órdenes y vamos a seguir participando cada vez que ustedes nos llamen. ¿Cómo no, Marcelo? Bueno, y terminamos, si te parece, con aquella frase de Artigas: nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Sí, más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Un abrazo a todo el colectivo de Guichón por los Bienes Naturales.